Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, en este caso de día miércoles. La Retaguardia y Radio Sur juntas seguro, hasta que vuelvan los abrazos, como todos los días acompañándote hasta las 12. Una ciudad que amaneció con el cielo encapotado. Me encanta esta palabra, me hace acordar de Batman y Robin, el encapotado, que las series que uno miraba cuando era chico, yo en diferido, no la agarré en estreno, aclaro, no soy tan grande. Pero el cielo encapotado en la ciudad, decía 11 grados 6 la temperatura de este día, máximas de 16. Aunque nublado, atención, porque no están pronosticadas lluvias. En el día de ayer chispoteó un ratito nada más, nada demasiado continuo. Hoy ni siquiera está en el pronóstico, veremos qué nos depara el día. Por lo pronto sí, parcialmente nublado para lo que queda la tarde. Esperemos ver algún minutito de sol. Impresionante como esto de la cuestión de ver el sol cambia el humor a la gente. Increíble. Y eso que yo soy, un fanático de los días nublados y de la lluvia. Pero hay una cuestión del sol cuando impacta que, bueno, no sé qué genera químicamente en nuestro organismo. Muy buen día, bienvenida, señora Miriam, no la presenté. Muy buenos días, Fernando. Coincido totalmente con lo que decís. El sol parece como que te carga la batería, te prende, ¿no? Ahí. Y hay algo ahí de la energía lumínica, ¿no? Algo, sí, como las plantas, algo del procesamiento de la vitamina B, creo que es la del sol, si no me confundo, que creo que es la vitamina B. La D de día. Que solo la recibimos cuando estamos en contacto con el sol. Se ve que la falta de esa vitamina nos pone medio para abajo. Así que bienvenido algún rayito en algún momento. Insisto, igual sigo defendiendo los días nublados. Muy buen día, señorita Camila Calvo, en los controles. Buen día, ¿cómo va? Ay, qué voz, me encanta. Estamos todos así, de repente entra una voz muy radiofónica. Sí, tendría que estar ahí, ¿no? Puede venir cuando quieras, sabe que es bienvenida. No me falta que nos haga reclamo al aire. No, no es ningún reclamo, para nada. toda cuestión mía. Ya la vamos a traer acá, obligada, más no sea. Un programa que viene cargadito, muchas noticias, entre ellas repercusiones de lo que se espera este fin de semana en Perú, ¿no? Hay elecciones, Miriam. Así es, vamos a estar en entrevista para poder ampliar. Elecciones además muy cerradas, muy polarizadas además, con un pasado que amenaza con volver y con un futuro... Y hasta con apellido, un pasado sí, sí. Con apellido, ¿no? Sí, sí. Nos referimos a Keiko... Tristemente conocido, ¿no? Keiko Fujimori, hija del japonés, que sería algo así como si Zulemita se hubiese dedicado a la política, ¿no? Ponele. O estoy siendo un poco duro con Keiko y su derrotero político. No, no sé si no es peor, ¿eh? Bueno, se lo vamos a preguntar al entrevistado de la fecha. Nos vamos a comunicar con Perú justamente para que nos cuente el clima que se vive previo a este balotaje. También vamos a hablar de las tarifas. Sí, así es. Tenemos como cada miércoles la columna del FISIP. Vamos a poder ampliar y... saber un poco más cómo viene esto de los ajustes que se sienten en el bolsillo, pero para poder entenderlo con una visión económica y política. Un poco más macroeconómica, hay que decirlo. Es una columna que teníamos preparada de antes de saber de la noticia que se terminó formalizando en el día de ayer con el aumento de tarifas, en medio también de una disputa ahí ministerial y de distintas visiones de lo que hay que hacer. Sin embargo, nos viene como anillo al dedo, como quien dice, justamente para enmarcarlo. Más allá que la discusión quizás es más de fondo, me parece que viene por ahí la intervención que va a hacer Germán Pinazo de la FISIP en el día de hoy. Y en medio de la discusión de paritarias, ¿no? También que está, tiene que ver, ¿no? Con relación ingresos-gastos, ¿no? Totalmente. También vamos a estar viendo qué pasa con los casos de COVID en Formosa. Formosa, límite con Paraguay. Paraguay en un estado calamitoso, con los números más que en rojo desde hace ya varios días. Así que bueno, vamos a estar en comunicación para saber qué pasa en esa provincia limítrofe, ¿no? Y Formosa, bueno, además de que es parte de estas provincias que empezaron a aparecer, digamos, como focos importantes de contagios en el país, donde la curva de contagios se elevó muchísimo, decíamos, generalmente al principio, durante todo el año pasado, el foco estaba puesto en el AMBA, el área metropolitana. En esta segunda ola, lo que ha habido, además de la persistencia de contagios en el AMBA, que sigue siendo el principal foco del país, distintas ciudades que proporcionalmente, de acuerdo a esa cantidad de habitantes, también preocupan y se muestran en situación de colapso o de saturación, mejor dicho, del sistema sanitario, sumado, en el caso de Formosa, puntualmente, con las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Con estos supuestos centros casi clandestinos de clandestinos no, como centros de detención en que se transformaron algunas acomodaciones que hizo el gobierno como para generar espacio para enfermos de COVID. Y un poco también la intención de la comunicación es ver qué pasó con eso, qué tan de eso fue cierto o no. Fue el subsecretario de Derechos Humanos a Formosa, dijo que nada de eso ocurría. Vamos a tener otra voz, en todo caso, para contrastar la mirada oficial. Y como cada miércoles también lo vamos a tener de visita al Cabo Cortázar de la División Berni. Vamos a ver qué nos trae poesía por ahí. Lo de él es la poesía, digamos. No sé todavía tengo, necesitaría un par de miércoles más para saber... ¿cómo caracterizar su poesía? ¿Dentro de qué escuela literaria se encuentra? Todavía no lo tengo muy claro, ¿no? Por momentos me suena medio romanticista, por momentos me parece más una poesía más surrealista. Tengo mis dudas, no sé cuáles serán sus influencias. Esto y... Lo iremos conociendo, entonces. Sí, manteniendo siempre el distanciamiento social. Recuerde que es justamente de una división abocada al control ambiental. Así que hay que respetarle eso para no enemistarse con la ley, podemos decir.

La consigna. Sonó medio, medio militar, ¿no? Sí, la yo consigna. Quiero consigna. Mi teniente, dígame. Bueno, yo propongo. La consigna para el día de hoy es: si tuvieras que tatuarte el último mensaje de WhatsApp que recibiste, ¿qué diría el tatuaje? ¿Cómo la ves? Polémica. ¿Polémica? Preocupante, teniendo en cuenta a nuestros oyentes. A ver, si tuvieras que tatuarte el último mensaje de WhatsApp que recibiste, ¿qué diría el tatuaje? Nos pueden llamar al 11-31-81-3126, 11-31-81-3126, o nos pueden mandar mensajito de audio también. Confiamos en la sinceridad de los y las oyentes. No vale elegir el mensaje que quede mejor. Es agarrar el último, así como viene, jugársela. No, vamos a confiar. Puede ser comprometido eso. Fer. No importa, podemos reservar el anonimato del mensaje si quieren, pero debe ser textual el último mensaje recibido. La miro a la señorita Camila Calvo que se está escondiendo debajo de la mesa de operación en este momento. ¿Quiere decir algo o no? No, muy polémico el mío. ¿Está lista para tatuarse? Un buen día grupo con muchas U. Sí, me parece que no da. ¿Dónde me lo tatúo? Bien. Bueno, eso ya tampoco. Eso si quiere lo proponemos para la consigna del día de mañana. El jueves, si quiere. Pues también es eso, ¿no? ¿Dónde te lo tatuás? Donde haya, depende del tamaño del mensaje. Es una buena. Depende del tamaño del mensaje. Bueno, pero no, está bien, sí. ¿Buen día o buen día con G? No, no, buen día, grupo, ¿viste? ¿Y estira la O? Sí, estira la O. Buen día, grupo, sería. Bueno, sí, sí. No, está bien, no está, le podría ser peor. Está bien, en el brazo hay lugar, ¿no? Para son las 10 de la mañana. Viste que ahora está esto, toda esa moda de tatuajes en el que se en el costillar que se hacen. Ajá. En el costillar, acá el sí. Costadito, el costillar de la vaca, bueno, no sé, el torso vendría así, ahí está, perdón la palabra. En el torso ahora hay muchos que se escriben tipo 4 o 5 renglones, hacen como tipo una especie de la Biblia. Declaración. Claro, ahí vendría bien, digamos, ¿no? Sería un buen lugar. ¿Y letra qué hay chica. Lugar, hay superficie, está bueno. Duele, debe doler. Letra chica, pero como para estirar y hacer 3 renglones queda más estético. Ahí le tiré un lugar. Pero bueno, todo esto hasta las 12 recibimos mensajes, recibimos audios. Las vamos a estar esperando muy ansiosamente. Y ahora sí, vamos a meternos, si te parece, Miriam, en las voces ahí de nuestro mundillo político vernáculo. Vale. ¿Tenés ganas? A ver. Hay que tener ánimo. Te lo tengo anticipo. Ánimo. ¿Tenés ánimo? Ánimo. Bueno, quiero saber. Entonces, si tenés ánimo, vamos a arrancar escuchando a el ex ministro de Salud renunciado, el señor Ginés González García, que hizo referencia a la polémica sobre la negociación con Pfizer, vacunas de por medio. Que dice Piñera, en realidad lo que hizo fue comprar incluso vacunas que se suponían que podían tener riesgo de su calidad, como determinada vacuna china, que a lo mejor su cobertura es menor. No, pero yo lo que te puedo asegurar es que nosotros compramos a cualquier precio cualquier vacuna que estuviera disponible. Es el caso de la vacuna china. La vacuna china la compramos a $20. Entonces no hubo una inhibición de decir, che, la consigo más barata. Se lo dijimos, colaboración, pero fueron inflexibles. Los chinos no, este precio, en Asia la vendemos más cara. De ahí tuve varias discusiones, pero no se movieron, esta es la verdad. Sentado con el CEO de la empresa y con un montón de personas chinas que uno no sabe quién es el que manda, porque viste, son alternativos, son parecidos todos, estás haciendo una videoconferencia donde se transmite al inglés, el inglés al castellano, bueno, no es fácil. No es fácil esta de este testimonio, no es fácil, indefendible, un poco racista, xenófobo. Un poco mucho, ¿no? Y son todos iguales, el problema de negociar con los chinos es que son todos iguales. Ginés, por favor. Bueno, uno lo intenta defender, pero sinceramente, digo, es indefendible. Menos mal que él nunca tuvo demasiado micrófono, porque si este es el tenor de declaraciones para un ministro de salud, son bastante preocupantes. Más allá de la cuestión económica, que hasta podemos sí, discutirlo, sí. ¿No? También es como, me pareció un poco grave lo que dijo, como que bueno, salimos ahí a comprar casi a ciegas, ¿no? Compro cualquier cosa. Sí. Y referido justamente a la polémica que hay con Chile, el periodista hacía referencia a esto, bueno, polémica, debate respecto de que se compraba a pesar, en detrimento de la calidad de las vacunas, no importaba la calidad. Eso es preocupante, digamos, y me parece que la cuestión económica tiene que ver también con ese punto, con esa cuestión. Más allá de la discrecionalidad china para ponerle el precio a su vacuna de acuerdo a los continentes. Pero eso es un problema de los chinos en todo caso. Sí, sí. Bueno, es que también recordamos que hubo una etapa de Clarín, ¿no? Donde salía a exponer la baja calidad de las vacunas chinas. Salió esto de que se confundían los dos tipos de vacunas que están circulando. Claro. Que la que circula en Argentina no es la misma que la de Chile. Y sí. También en ese contexto escuchar esto es como fuerte, ¿no? Porque entonces que fue una tómbola y te salió bien, más o menos. ¿No? Sí, básicamente digo, así estamos, ¿no? Esa es un poco la sensación que queda, lisa y llanamente. Y salió relativamente bien, pero digo, básicamente no tiene que ver con la gran gestión de nuestros funcionarios, en todo caso. La actual ministra de Salud, Carla Bisotti, también volvió a hablar del tema, no particularmente de la negociación con China, que ya fue parte media de costado, en ese momento no era ministra, pero sí respecto de la polémica por las coimas y el laboratorio Pfizer. Claramente el lote que se llevó de control de esas primeras 21.000 pasaron muy bien todas las pruebas de calidad. Y yo creo que muy prontito, hoy ya estamos a primero de junio, yo he tenido oportunidad de conversar con el laboratorio Richmond en estos días y me ha dicho que es inminente que empiezan a producir una buena cantidad, 500.000 por semana las primeras semanas y luego ya pueden duplicar a 1.000.000 semanal. Perdón, mala mía, este es Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia, respecto de la producción local del laboratorio Richmond, producción local de Sputnik V o 5, siempre me confundo, me olvido cómo decirlo, Sputnik V. ¿Y qué se está esperando esta producción local? Ahora sí, vamos a meterla para subsanar el error a la ministra Carla Bisotti. Ni los glaciales pidieron los de Pfizer ni el gobierno pidió coima. Bueno, lo explicamos millones de veces, es tan sencillo como que el marco legal de Argentina no se, digamos, correlaciona con el requerimiento de Pfizer. Porque la ley de Estados Unidos tiene bastantes particularidades y es por eso que Argentina ha podido firmar con todos los laboratorios, menos con Pfizer. Lo explicaron millones de veces, dice la ministra, y más allá del derrotero local, ¿no? De la polémica, de las acusaciones, sea falsa o no, de la buena o mala intención, de la denuncia, del sustento legal o no, de la denuncia. El problema es que uno puede explicar algo mil veces, pero si no queda clara la explicación, la va a tener que explicar mil y una. Y es lo que le termina pasando al gobierno, insisto, con algo que mencionábamos ayer, una situación que deriva, en todo caso, de algo que finalmente ayer el presidente terminó admitiendo, que es la cláusula de confidencialidad en el marco que se dio la negociación con este laboratorio. Insisto, en el marco de un privado no hay ningún problema. En el marco del problema del cuando es un Estado, cuando es un gobierno que tiene que brindar cuentas de su gestión, esas cláusulas los terminan poniendo en estos bretes. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Que es todo este rodeo que se da para no decir con nombre y apellido esto, que hay cláusulas de confidencialidad. ¿Y por qué no salieron a decir esto que desde el principio, ¿no? A explicar cuál era el tema con Pfizer y despejar todo tipo de... Insisto con esto. Dudas, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que mencionabas respecto de la tómbola. Viste, que a veces es toda la marchanta, a veces sale bien y a veces sale mal. Bueno, sinceramente, un Estado, cuando se intenta negociar con un privado, que esa negociación no pueda ser rendida públicamente en todos sus términos, es algo que amerita levantarse la merce e irse. Entiendo la situación de pandemia y que en ese momento había una cuestión de apuro desenfrenado por comprar a toda costa vacunas. Me parecía que era la salvación. Está demostrando que las vacunas no son la salvación. Es un primer paso. Pero, insisto, a futuro te puede traer complicaciones. Están ocurriendo ahora. Se están viendo. Buen día. Ahora. Buen día, señor Fernández. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, bueno, nos está... todo bien con el problema de que se cortó la luz. Ahí, bueno, pero la, ¿usted nos oye bien? Vamos sí, a escuchar... Bueno, perfecto. Nosotros también lo recibimos y lo oímos muy bien. Bueno. Llevamos el testimonio en unos instantes. Así que ya quédese cómodo, póngase cómodo, que ya vamos a iniciar con su testimonio. Muchas gracias. Bueno, listo. Durante todo un año la tarifa estuvo congelada y cuando debimos corregirla, la corregimos lo mínimo y necesario para que no afecte el ingreso de los argentinos en un momento en que yo sé que la economía y la inflación apremia a los argentinos. Porque yo no dejo de atender ese problema, lo asumo con un problema que tenemos pendiente de resolución y que trabajamos todos los días por resolverlo. Sí. Guárdame un segundito, señor Fernández, enseguida estoy con usted. Bueno... Estamos en una situación de franco colapso sanitario. Colapso no necesariamente es que tengamos... leyenda que en un pueblo de acá cercano vivía. Hola, Monte, ¿estamos todos? Pero un poco acostumbrados a estar bien. ¿Sí? No escucho bien. Señor, ¿me dice su nombre y apellido completo, por favor? ¿Me escucha ahí? Sí, Arsenio Ricardo Fernández. Señor Fernández, le informo que ha sido convocado a declarar en forma testimonial en las causas 3005 y sus conexas, el trámite ante este tribunal oral en los criminales federales. Tengo la obligación de hacerle saber que el artículo 273. Encontraron todo abierto, entraron 100. Entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido y en una segunda fase. Se quitaron los disfraces y a correr, de no creer, otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo, todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron. Como Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. El que quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. El que quiera guardar un secreto que aprenda a mentir. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Diez y 40 de la mañana, problemas técnicos mediantes. Seguimos hasta que vuelvan los abrazos en esta mañana de Radio Suri, La Retaguardia. Y ahora sí nos comunicamos directamente con Perú en este marco de próximo balotaje. De un lado, un apellido tristemente histórico y recordado en todo el continente, Keiko Fujimori. Del otro lado, Pedro Castillo, representando un sector vinculando al mundo del trabajo, al mundo sindical, dos proyectos distintos, en todo caso, que se enfrentan, insisto, el 6 de junio en este balotaje en Perú, y estamos en comunicación con Freddy Márquez Vélez, actual responsable del Departamento de Educación y Cultura de la Central de Trabajadores de Perú. Bienvenido, Freddy, gracias por la comunicación primero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo cordial y fraterno desde Lima, Perú, a todas y todos quienes nos están escuchando en este momento. Quiero decirles que efectivamente respondo a ese nombre, pero no soy de la Central de Trabajadores del Perú, sino de la Confederación General de Trabajadores del Perú, fundada por el AMAUTA peruano José Carlos María Seguí en el año de 1929, y que tiene una, además, connotación declaradamente antiimperialista. Esas banderas que nosotros no hemos arriado y que seguimos agitando en cada una de nuestras demandas y en cada una de nuestras salidas a las calles a protestar contra este sistema neoliberal que desde hace 30 años está acogotándonos como país, está lucrando de él, nos está envileciendo como seres humanos. Y efectivamente, como bien lo dijo, tenemos este domingo una disyuntiva entre el pueblo peruano de votar por el continuismo de una constitución de 1993 que representa la corrupción, que representa el genocidio, prueba de ello el principal gestor político de esta constitución, Alberto Fujimori, padre de esta candidata, la instrumentó en beneficio de las grandes transnacionales y de los grupos de poder. Ahora, en el otro extremo está el profesor Pedro Castillo, que es un dirigente sindical, que es un dirigente rondero de las rondas campesinas que combatieron el terrorismo del Sendero Luminoso, y que es un profesor que está ofreciendo no el socialismo, no el comunismo, sino un gobierno moderadamente de izquierda para comenzar, que entre otras cosas le devuelva a Perú la dignidad de ser país y de que no esté sometido a los dictados ni del Fondo Monetario Internacional ni de la Embajada de Estados Unidos en el Perú. Esa es la gran expectativa de América Latina, de ver cómo en el Perú por fin estamos atisbando la posibilidad de encontrar un gobierno que gobierne para los peruanos, siendo de peruanos para peruanos. Y por el otro lado tenemos a este personaje, Keiko Fujimori, que está agrupado por los grandes centros de poder en el Perú y en el extranjero. Acá, ustedes seguramente por las noticias que recorren velozmente el planeta, sabrán de cómo esta mujer recibe tanto dinero, ha recibido hasta hace poco dinero, sigue recibiendo dinero de las grandes corporaciones nacionales e internacionales para financiar no solamente su campaña, sino su existencia política. Y ella es una acérrima defensora de la Constitución de 1993 y es una acérrima defensora del statu quo. Como todos ustedes saben, el Perú y los grupos que están dentro de él en pugna, en este caso las que apoyan a Keiko Fujimori, son los que más han lucrado con esta pandemia. Son esos grupos de poder que la apoyan. El Perú es el Perú que ha manejado de peor manera la crisis. En todo el mundo son 1.5 millones de contagiados y ya casi 200.000 muertos. No hay parangón. Y no se trata de la ignorancia, no se trata de la estulticia de nuestros dirigentes en el poder, sino se trata de un afán calculadamente mercantil para tratar de firmar convenios de vacunación con las empresas que mejor les ha convenido. Y en ese ir y venir se les ha pasado el tiempo y el Perú actualmente no tiene un protocolo para manejar la pandemia y la gente está muriendo en las calles. Ese es el sistema neoliberal que defiende la candidata Keiko Fujimori, porque eso, para eso se institucionalizó la Carta Magna del 93. Y para romper contra este esquema está el candidato presidencial Pedro Castillo, que tiene un gran apoyo popular, especialmente en las zonas del interior del país, ¿no? Que tiene una gran propuesta en el sentido de, primero, tratar de equilibrar la pobreza, de volvernos a la formalidad, porque en el Perú deben ustedes saber que somos el 85% de emprendedores. No hay un trabajo formal, no hay una industria formal, solamente somos un país extractivista. Nosotros lo que hacemos como industria es sacar y matar el medio ambiente, sacando oro de las entrañas del Perú, plata, cobre, molibdeno y ahora litio, para entregárselo a las grandes transnacionales al precio que ellos fijan y pagando las regalías que ellos quieren. Entonces, como podemos apreciar de lo que les estoy hablando, acá hay una disyuntiva bien clara. O estas empresas, en una primera instancia, se van a poner a derecho, ¿no?, respetando el medio ambiente y pagando lo que corresponde, o van a tener que revisarse sus contratos. Entonces, frente a esta situación, lo que el Perú está soportando de una manera absurda es una campaña multimillonaria de descrédito del candidato. Y el fantasma del comunismo asoma otra vez. Hasta el cardenal de la República se ha pronunciado, como no debería ser de otra manera, porque ellos, la iglesia siempre está afiliada con el poder. Se han pronunciado para decirle que no debemos reinstaurar el comunismo en el Perú. Leopoldo López, el fracasado político venezolano que no ha podido hacer nada ni trascender nada en Venezuela, ha llegado al Perú para hacer jurar a la candidata presidencial Keiko Fujimori un compromiso por la democracia. Y de estas pantomimas, el pueblo peruano ya está cansado. Entonces, lo que Freddy, te interrumpo. Primero, te pido disculpas en la presentación. Vamos a recordar a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, Freddy Márquez Vélez, actual responsable del Departamento de Educación y Cultura de la Confederación General del Trabajo de Perú, en diálogo con nosotros a propósito de las elecciones. Con esto que mencionabas, recién me llamaba la atención, esto es que es necesario aclarar públicamente que Castillo no es comunista, ¿no? Como si eso representara algún tipo de fantasma, vos bien lo decías, como si fuera algo malo, o como si esto estuviera vinculado con algo que hay que separarse. ¿Esto está planteado así en el marco eleccionario? ¿Hay como una campaña de desprestigio vinculada al origen sindical de Castillo? La cosa está bien clara. Si ustedes, compañeros, miran en Colombia, están atizando el fantasma de sí mismo. Ese mismo esquema calcado, pareciera que fueran los mismos publicistas, se copió en Ecuador, se replicó en Bolivia y ahora está intensamente aplicado en el Perú. Están hablando contra todas las personas solamente por el hecho de disentir contra la campaña de Keiko Fujimori como si fueran comunistas o pro-comunistas. Hace algunos días hubo también un resurgir de un accionar narcoterrorista, una masacre que se dio. ¿Enmarcás estos hechos también en una suerte de campaña de miedo? Claro, sí. Acá ellos son especialistas desde la época de su padre, cuando para hacer un psicosocial y confundir al pueblo y distraer al pueblo hicieron llorar una virgen. Ahora, curiosamente y de una manera cruel, ha aparecido una matanza en la zona del Baén, que es una zona donde hay terroristas que están vinculados, y eso está bien probado, con el narcotráfico, porque son una suerte de escolta de narcotraficantes, de los narcotraficantes, y cobran cupos. Entonces tratan de asociar subliminalmente la idea de que este candidato comunista está en directa relación por esos comunistas que están en el Braen asesinando a la gente. Y acá quien se está usufructuando la pacificación del país es el presidente, es el expresidente Alberto Fujimori. Y ella trata de hacer esa asociación de ideas para convencernos de que cuando esté en el poder va a poner orden, va a volver a haber tranquilidad y va a combatir al terrorismo, cuando su propio hermano está comprometido con acciones de narcotráfico y está siendo investigado por este delito. Entonces, ese es el juego en el que está metiéndonos la fuerza de derecha en el Perú. ¿Cómo repercute en la sociedad toda esta campaña? En el día de ayer nos llegó la información de que hubo manifestaciones masivas en contra de Fujimori en el Perú. Da la sensación que no está calando muy hondo, sobre todo porque Castillo sigue manteniendo una diferencia importante según las encuestas, ¿no? ¿Es así? Acá es preocupante porque hasta hace 15 días el principal vocero de la ultraderecha, que es el hijo de Mario Vargas Llosa, el pseudo premio Nobel que tenemos los peruanos, está haciendo una campaña por Fujimori. Y había la noticia diciendo de que nosotros teníamos un 15% la candidatura de Pedro Castillo con respecto a Keiko Fujimori. Sin embargo, progresivamente, y tal como ocurrió en el Ecuador, con el transcurso de los días, por los mea culpa y por las declaraciones de correctivos que está haciendo la candidata Fujimori, el pueblo está convenciéndose de la sinceridad de sus promesas electorales y está revirtiendo la tendencia. Para nosotros no es una reversión de la tendencia, es un intento de fraude, como hicieron en el Ecuador. Eso es lo que nosotros entendemos, porque si uno ve las campañas que está haciendo Fujimori y está haciendo Pedro Castillo con muy escasos recursos, se nota que son multitudinariamente abrumadoras en comparación a la candidata de ultraderecha. Entonces acá hay un ciclo, están haciendo estos ciclos sociales con la finalidad de tenerlos tranquilos en la eventualidad de que sea para ellos necesario hacer un fraude electoral, porque ahorita están presentando la idea de que Castillo tiene 45 y Fujimori tiene 43, ya solamente es un puntito. O sea, y eso no refleja en realidad lo que pasa en el Perú y en los mítines que uno ve. Entonces, tenemos que tener cuidado, doble cuidado, no solamente por esta campaña desacreditadora, sino por un intento de fraude, incluido el tocar la puerta de los cuarteles, tal cual como lo ha hecho Mario Vargas Llosa, ¿no? Que está hablando de una conjuración internacional del comunismo contra el Perú. Uh-huh. Y que está hablando de la necesidad de que las Fuerzas Armadas se pronuncien contra el comunismo. O sea, está dando la injerencia a las Fuerzas Armadas cuando constitucionalmente ellos no son opinantes ni deliberantes, están para obedecer al poder político. Entonces, así está la situación de tensa y de caldeada en nuestro país. Freddy, buenos días. Miriam lo saluda. En relación a este margen cerrado que se vende desde la campaña de Keiko, también surgieron dos temas. Uno es el voto en el exterior y otro es un reciente atentado de Sendero Luminoso que también se usó como para, digamos, agitar los viejos fantasmas. ¿Qué nos puede decir de esto para ir cerrando? Claro, que Fujimori no derrotó al terrorismo, eso ya se mostró históricamente, entre otros factores fueron la clase obrera peruana, que no permitió que Sendero Luminoso la infiltre en ninguna de las instancias territoriales de la CGTP a nivel nacional pudieron ingresar, más bien nos metieron bombas y balas y tenemos muchos mártires regados en el camino. Los ronderos campesinos son los que vencieron a Sendero Luminoso y ahí está de rondero campesino Pedro Castillo, es uno de ellos, su padre también es rondero, fueron los que se enfrentaron a Sendero Luminoso en sus respectivas jurisdicciones geográficas. Es decir, no venció al terrorismo Alberto Fujimori, fue el pueblo y los propios errores tácticos y estratégicos de esta organización terrorista. Y cuando se le coge preso a Abimael Guzmán, el ideólogo del terrorismo, no estaba ni siquiera coordinando con las fuerzas de, que lo detuvieron, porque estas desconfiaban de Fujimori, porque más les convenía a un Ismael Guzmán suelto para seguir justificando los desmanes económicos que estaban perpetrando en el Perú, porque ya el Perú estaba siendo descalabrado económicamente. En ese contexto aparece nuevamente, después de 15, de muchos años, aparecen 15 muertos, ¿no?, ejecutados por Sendero Luminoso y con la debida publicidad en todos los medios de expresión que existen en Perú. El 99% de los medios de expresión que están comprados. Y si uno sale a ver los puestos de periódicos, de venta de periódicos, encuentra de una manera directa o indirecta una concertación de ideas para desacreditar al candidato Pedro Castillo y acusarlo implícitamente de tener contactos con el comunismo internacional. Eso es lo que nosotros estamos viviendo y eso es lo que la comunidad internacional tiene que saber, en el entendido de que si es que va a suceder el fraude, nosotros vamos a seguir saliendo a las calles y las relaciones con el poder van a seguir endureciéndose, porque nosotros nos hemos dado cuenta después de la pandemia de que este país es inmanejable y que tiene que haber un cambio profundo, una transformación profunda, una vocación más nacionalista para gobernarlo, y eso definitivamente no es lo que nos ofrece la candidata Keiko Fujimori, que es la sirviente de los grupos de poder económico en el Perú, y en las transnacionales, y el Fondo Monetario, y el Banco Internacional, y esa OEA, podría con Almagro a la cabeza. Freddy Márquez Vélez, responsable del Departamento de Educación y Cultura de la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar atentos a este balotaje el próximo domingo, en el marco, insisto, de esta campaña que van llegando los días de elección y se va calentando de la mano de la polarización, la concentración mediática y de hechos que rondan el delito. Quizás ahí podemos encontrar en todo caso algunas claves para entender la preocupación que están demostrando desde las organizaciones sindicales y de trabajadores y sociales en Perú respecto a la legalidad, a un posible fraude el próximo domingo. Le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, a la orden, y para decirles que nosotros los trabajadores estamos votando y haciendo campaña definitivamente por Pedro Castillo, porque al hacerlo estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y la posibilidad de ser un país que no sea solamente exportador de materias primas, sino que genere toda su industria. El mundo sabe que el Perú es un país riquísimo, no solamente en minerales, sino en otras alternativas económicas, y lo que queremos es generación de trabajo. Pero si es que sale esta candidata, lo único que tenemos, vamos, en perspectiva, es más flexibilización y más desregulación laboral, porque actualmente, con el pretexto de la pandemia, ya han flexibilizado ya las relaciones colectivas de trabajo. Y la van a seguir flexibilizándolas aún más hasta que el trabajo sea en realidad como en principios del siglo pasado. Y nosotros no queremos regresar a esa época. Queremos, por el contrario, dar un paso adelante y estar en consonancia con los derechos que han adquirido otros trabajadores en el mundo, incluido en Argentina, que para nosotros son modélicos. Un abrazo a la distancia y a la orden para cuando ustedes deseen un nuevo contacto. Que tengan buenos días. Muy buenos días, una vez más agradecemos la comunicación. Lo escuchabas desde Perú a Freddy Márquez Vélez, insisto, responsable del Departamento de Educación y Cultura de la Confederación General del Trabajo, enmarcando este próximo balotaje el domingo próximo, 6 de junio, Keiko Fujimori por un lado y todo el bagaje neoliberal que el mismo apellido enmarca, y de otro lado Pedro Castillo, un sector vinculado, un representante de sectores vinculados al mundo sindical que tiene el respaldo de los sindicatos, queda claro en esta comunicación, y también de sectores rurales, no así de las grandes poderes concentrados mediáticos y económicos que decididamente llevan adelante la campaña por Keiko. Nos encontramos de nuevo, no somos los mismos de la otra vez. Volver tomándote el pelo y queriéndote ver cada dos por tres. Nos trajo el viento a la misma playa como agua brava que sabe de. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Un nuevo informe determinó que en lo que va del año hay una muerte violenta de mujeres travestis y trans cada 25 horas. El Observatorio Mumalá de Mujeres Disidencias presentó los datos de femicidios, lesbi, trans, travesticidios registrados entre el 1 de enero y hasta el 30 de mayo. Hubo 143 muertes violentas, de las cuales 94 se encuadran como femicidio. El gobierno presenta el proyecto que regula la producción industrial de cannabis medicinal. Será este miércoles en el Museo del Bicentenario, en un acto encabezado por el ministro de la Producción, Matías Culfas. La UTA anunció otro paro en el interior del país con cortes de ruta. La Unión Tranviarios Automotor lanzó un paro de colectivos por 24 horas para el viernes próximo en el interior del país, tras fracasar una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. La medida incluirá cortes de ruta en distintas provincias. La Cámara Empresarial pidió un drástico cambio en la política de subsidios y amenazan con cierres masivos. El Ministerio de Trabajo habilitó la identificación laboral sin distinción binaria de género. Los números de la clave única de identificación laboral, CUIL, de las personas no se regirán de ahora en más por distinción binaria de género. Colombia. 34 días de paro y las protestas no cesan a pesar de la represión. Continúa la política represiva del presidente Iván Duque, agudizada tras el decreto que formalizó la militarización de las calles con la asistencia del ejército a la policía en 32 departamentos. La ONU y organismos de derechos humanos han llamado a frenar la violencia impulsada desde el Estado y la CID confirmó que llegará al país el 8 de junio. ...35.355 nuevos casos de coronavirus. suman más de 3.817.139 personas contagiadas y 3.381.337 recuperadas en todo el país. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. De la mañana, 8 minutos en este momento, actualizando la información meteorológica en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, un programa que venimos atravesando con cuestiones técnicas varias. Pero ya promediando la mitad del programa, creo que estamos en condiciones de afirmar que todo va viento en popa. 11 grados 9 en la ciudad en estos momentos. Vamos a actualizar esto porque desconfío del Servicio Meteorológico Nacional. No, perfecto, no hay que desconfiar, parece, o sí. Sí, desconfiemos porque esto no está bien. Piensa mal y acertarás. Sí, piensa mal y acertarás. ¿De dónde es eso, ese dicho? No sé, pero suele funcionar como cuestión metodológica si uno lo aplica, si uno lo aplica en general, funciona. 11 grados 9 efectivamente en la ciudad de Buenos Aires, cielo que continúa descubierto y tenemos algunas respuestas que van llegando tímidamente, debo advertir, tímidamente van llegando respuestas a la consigna del día de hoy. ¿La repetimos? Claro que sí. A ver si se animan. Era una consigna desafiante, ¿no? Dice, si te tuvieras que tatuar el último mensaje de WhatsApp que recibiste, ¿qué diría el tatuaje? Si tuvieras que tatuarte el último mensaje de WhatsApp que recibiste, ¿qué diría el tatuaje? Es variable, es variable. A mí ya me cambió 3 veces el tatuaje. Claro, se va actualizando. A ver. Tengo una acá que nos manda, para que la perdí acá, lo tenía a mano. Nos manda Julián, compañero acá de la casa. No sé si censurárselo o leerlo, lo voy a leer. Es medio jodida, dice la consigna de hoy. Esta no es de Julián, este es Agos de Floresta. Agus de Floresta nos dice, es jodida la consigna de hoy. Arranca con una queja. Igual se anima. Me tendría que tatuar todo el spawn del programa, haciendo referencia a que quizás mandamos demasiado spawn y largos. Dicen, no sean malos, eso no. Y si no, sería un audio de Sofi. Acá manda en cana a la amiga, a la pareja, no sé quién será Sofi, diciendo que lleve un poco de porro por las dudas. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere usted, Miriam? ¿El spawn con toda lo que estamos teniendo en el programa de hoy o un texto de audio de Sofi diciendo que por las dudas lleve porro? Ya me tatuaría el audio, sin duda. Por las dudas trae porro. Es más poético. No estaría mal el por las dudas trae porro. ¿Tenemos otra consigna? ¿Respuesta? No. No, pero bueno. No, la mía tampoco es muy amable. Si tuviera que tatuarme es la respuesta de una compañera de Mumalá con los datos de femicidios. De femicidios, y creo que tampoco sería muy... Bueno, ya que está, dígalo. Por lo menos es un tatuaje informativo. Lo que pasa es que esto viene a cuenta de una duda que apareció y que vale la pena explicarlo. El informe de Mumalá habla de 143 muertes violentas. Y dice una cada 25 horas. Y claro, pero el encuadre de femicidio no se da en todos los casos. Porque muchas veces, digamos, recordemos que llegar a tener este encuadre fue también parte de la lucha, ¿no? Entonces, bueno, que sí hay 22 muertes violentas asociadas al género, 21 muertes violentas de mujeres que aún se investigan, y 6 suicidios feministas, y esa hace la diferencia de los 49, las 49... Sí. Yo quería hacer un momento ameno, Miriam. Sí, perdón, por eso decía que no. Perdón, es un balde de realidad que me acaba de tirar en este momento. Se lo aprecio, en realidad, porque es importante hablar de esos temas, pero no deja estar... Sí, perdón, tiene toda la razón. Le cierro con estas dos y después retomamos el tema de Mumalá y los datos del femicidio, si le parece, para darle relevancia. Sí. Dos, una interesante. Nuestro operador Nachito dice que se tendría que haber tatuado el link del Meet. Ah, claro. Ojo, porque eso ahora es, no el link del Meet particularmente, pero está de moda eso de tatuarse el QR. Eso es más difícil. He visto tatuarse gente que tatúa el QR. Nunca hice la prueba a ver si uno lo puede escanear y llevar a algún lado. Se pierde, lo escanea. En algún momento estaba de moda el tatuarse el código de barras. Ajá. Lo que la gente no entendía, que el código barras no tiene un lenguaje en sí mismo, sino que es un código que está asociado a un registro interno. El caso del QR sí, ¿viste? Uno lo puede escanear y te lleva alguna página. Si se equivocan en algún cuadradito y te remite al QR de una carta de vinos. Sí, bueno, no sería tan mal eso. Eso estaría bárbara. Sí, bueno, todavía. O a mi Mercado Pago. Eso estaría mejor. Deposite aquí, diría. El epígrafe diría es el QR mientras y deposite aquí. Mientras no te cobren, mira, si es al revés, es un problema. Y otro oyente, en este caso Andrés, nos dice, nos abre... Como siempre son nuestros oyentes, ¿no? Le decimos una cosa y ellos quieren más. Bueno, porque dice que cómo hace con los stickers. Si puede ser un sticker. Dice que el último que recibió fue un sticker de Karina Jelinet con el epígrafe ¿por qué esa maldad? Sí, vale. Le decimos a Andrés que sí, vale. Se puede tatuar a Karina Jelinet diciendo ¿por qué esa maldad? Un buen tatuaje. Más de una debe tener algún tatuaje de Jelinek. Así que en eso no sería original. Sí, el epígrafe. Se lo doy, se lo concedo. 11, 14 minutos de la mañana, quédense ahí porque en un ratito volvemos y vamos a hablar de economía. Vamos a estar en contacto con la FISIP, con la Fundación de Investigación de Estudios Sociales, a propósito del anuncio presidencial y también de una mirada más macroeconómica de el sistema tarifario en nuestro país. De parecer extraño, pues la sociedad ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado, han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Es preciso el equilibrio. Pero si en el mundo todos son extraños, tendrá algo que ver con el capitalismo. Todos los gobiernos remiten a Cristo. Capital que siempre fue sagrado. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Es preciso el equilibrio. Puede suceder. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Y ahora sí, lo anunciábamos, estamos en comunicación en esta columna semanal de los y las amigas de la FISIP, la Fundación de Investigación en Ciencias Sociales y Políticas. Hoy en la voz de Germán Pinazo, que ya se encuentra en línea. Germán es doctor en Ciencias Sociales, director de la Licenciatura de Economía Política de la Universidad Nacional General Sarmiento, y decíamos, integrante de la FISIP. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aprovechamos el saludo inicial como para nivelar ahí los niveles para que se escuche bien. Este repaso que tenés preparado hoy con el tema subsidio, tarifas, el valor de los ingresos, el peso de los ingresos en las tarifas, todo esto que teníamos preparado, pero que justo se da en un marco donde el gobierno termina de anunciar sus aumentos tarifarios para el gas y para la luz. Sí, efectivamente, pero es más como un intento de poner en contexto y una mirada un poquito más de largo plazo, digamos, de cuál es el rol del sector privado en la administración de los servicios públicos, ¿no? Sobre todo en el caso de la electricidad. Sin duda, sí, nos da pie en todo caso el anuncio del presidente, pero lo habíamos comentado, ¿no? La idea es dar un paso atrás y mirar el panorama macroeconómico. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, básicamente a mí me pareció interesante cuando se discutía ahora el tema de las tarifas, se discute mucho sobre el costo que pagan las empresas y sobre los objetivos del gobierno de que los subsidios no excedan cierto nivel del PBI, ¿no? El año pasado se pagaron, por ejemplo, en el caso particular de la energía eléctrica, el equivalente a 1,7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno en términos de subsidio, ¿no? Que las empresas siempre manifiestan que no les alcanza, que no cubre el costo, etcétera. Y ahí hay varias cuestiones. Primero, lo interesante, esto me parece que es ver que cuando suben las tarifas, tampoco parece alcanzar mucho para aumentar las inversiones o para mejorar el servicio. Ahí recordemos, digamos, muy recientemente, entre 2015 y 2017, las tarifas subieron de luz 5 veces en dólares, ¿no es cierto? 5 veces en dólares, y las inversiones de Norte y de Sur bajaron en términos reales en esos 2 años, ¿no es cierto? Y hablo de esos 2 años porque después, bueno, ya sabemos que a partir de 2018 hubo una serie de devaluaciones, digamos, implosionó un poco la estrategia de gobierno de Cambiemos y en dólares esas tarifas bajaron, pero tampoco es cierto que cuando aumentan las tarifas la cosa mejora. Y ahí hay un problema, efectivamente, cuánto cuesta para el Estado, ¿no? Y a mí me pareció interesante esto, ¿no? Se habla de, ahí aparentemente, el intercambio al interior del gobierno, las diferencias habrían sido por el peso de los subsidios en el presupuesto, decíamos, de mantener en 1,7 puntos del PBI los subsidios, en el caso de la electricidad. También en 2021 lo que hubiese supuesto un aumento de las tarifas más o menos acompañando la inflación. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, sí, sí, te estamos siguiendo atentamente. Entonces, me parecía que lo interesante es decir, bueno, ¿cuánto salían las empresas de servicios públicos cuando eran estatales, no es cierto? 1,7 puntos del PBI, ¿es mucho o poco? Y hay algo muy curioso, ¿no? En CEUBA, por ejemplo, si recordamos, ¿no? La empresa de electricidad del área del Gran Buenos Aires, digamos, o lo que ahora se conoce como el AMBA, o de Buenos Aires, digamos, ¿no? En la década del 80, que fue un momento donde el Estado Nacional empezó a transferirle cada vez más plata a esa empresa por encima de los ingresos corrientes que esa empresa tenía, el peso en el PBI de las transferencias del Estado Nacional o de las cuentas especiales a esa empresa, porque no alcanzaba a cubrir la empresa con los ingresos corrientes sus costos, era de 0,2 del PBI o 0,17 del PBI en el año 88, ¿no? Contra 1,7 hoy. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa enteramente estatal, incluida lo que hoy es CAMMESA, lo que se llama la distribuidora mayorista de energía, no solo las distribuidoras minoristas de la Edenor y de Sur, las transferencias del Estado salían 10 veces menos de lo que salen ahora cuando las empresas eran enteramente estatales. Y uno dirá, bueno, pero hoy se consume más energía. Bueno, efectivamente se consume más energía, pero no más energía en términos de PBI. Efectivamente el consumo per cápita de energía se multiplicó por 2, digamos, más o menos, entre aquel entonces y hoy, o un poco más, pero el PBI per cápita se multiplicó por 3. O sea que hay una cantidad de recursos destinados a esas empresas privadas que son 10 veces más de lo que eran cuando eran empresas estatales, y uno debería preguntarse, bueno, entonces, ¿y para qué? Porque después otra cosa también interesante es que el grueso del esfuerzo para la generación de energía lo sigue haciendo el Estado. En la década del 80, con todos los problemas que tuvo la década del 80, digamos, ¿no? Con los cortes programados, con el gran problema macroeconómico que tuvo el gobierno de Alfonsín, la potencia instalada de energía creció 67%, digamos, era el 67% mayor en 1990 en relación a lo que había sido en 1980. Y la década siguiente solo creció un 45% y la década siguiente creció un 36%, digamos, ¿no? Entonces, y hoy en día el grueso de las, sobre todo la energía hidroeléctrica, que es la principal fuente de insumos, ¿no? De potencia de la matriz energética argentina, sigue siendo, digamos, el producto de lo que es y fue la inversión estatal, ¿no? Entonces ahí me parece que es interesante también poner un poco en contexto para, digamos, y esto no es solo en Argentina, digamos, en el mundo el 62% de la energía lo proveen empresas estatales, digamos, ¿no? Y no en China, Venezuela y algún país comunista, sino, digamos, en países como, no sé, Suecia, en Estados Unidos hay empresas generadoras 100% de energía, entre las más grandes del mundo. En casi cualquier país, Francia e Italia, que tienen 2 de las distribuidoras eléctricas más grandes del mundo, el Estado es el primer accionista de esas empresas. Entonces, como empezar a discutir un poco, digamos, que el Estado no sea, que no se discuta solo cuánto se le va a transferir a las empresas privadas, sin mucho más, ¿no? Sí, nos quedamos pensando, sobre todo desde esta lógica de política de Estado, ¿no? Porque también otra de las cuestiones asociadas a este debate en su momento y que sigue apareciendo ahora como una variable de ajuste media ficticia, tiene que ver con el tema de las inversiones, de la producción de energía y de toda esa bagaje que supuestamente los privados venían a volcar en un negocio que se presentaba como deficitario desde el tema económico, pero también desde el tema del servicio que prestaba, ¿no? Particularmente la luz, quizás, aunque el gas también. Ajá. Es que, bueno, efectivamente, ahí hay varias cuestiones. Sobre la generación de energía, hasta donde yo entiendo, yo no soy un especialista y también habría que consultar a ingenieros, etcétera, pero en el grueso de América Latina, digamos, las grandes inversiones, la construcción de la oferta de insumo energético las hace el Estado, por una cuestión de la magnitud que tienen esas inversiones y el riesgo. De hecho, como te decía antes, hoy en día el principal aporte a la energía es la energía de origen hidroeléctrico, y las principales represas hidroeléctricas se crearon en los 70, en los 80, y que fueron creadas por el Estado y siguen siendo las principales hoy. Y de hecho, gran parte de la ampliación de esa oferta energética se hace con esfuerzos del Estado y el sector privado no participa. Después está... o participan muy poco. Y después está, pero no solo en Argentina, digamos, ¿no? Como te decía, en el mundo, el grueso de la energía es generada por empresas estatales y sobre todo en países como los de América Latina. Y después está lo que pasó a ser el mercado mayorista y el minorista, donde, como te decía, me parece que alcanza para ver que entre 2015 y 2017 la inversión real en el segmento minorista cayó con un aumento de tarifas que creció 5 veces en dólares, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa que es que, digamos, los grupos controlantes de estas empresas, por ejemplo, si uno ve en qué invirtió Pampa Energía durante esos años, que es uno de los principales controlantes del segmento minorista, invirtió en activos financieros, y uno tal vez, incluso desde una lógica estrictamente privada, sería complejo reprochar que con el festival de Levax y todos esos instrumentos que crecieron durante el macrismo, digamos, una empresa privada no invierta en esos tipos de instrumentos que eran directamente un regalo, digamos, ¿no? Un regalo en dólares. Mm. Ahora, el tema es si el Estado, si el Estado va a mantener un rol tan pasivo, digamos, si bien en el segmento minorista, por lo que fue la estatización de las AFJP, hay una participación accionaria por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, no alcanza a ser mayoritaria, pero digo, si el Estado que transfiere esa magnitud de recursos de lo que estaba hablando anteriormente, va a seguir teniendo un rol tan pasivo, y lo único que se va a discutir es cuánto aumentan los subsidios y cuánto aumentan las tarifas. Me parece que con tanta evidencia, capaz que sería hora de que las cosas se discutan de otra manera. O intentarlo, ¿no? Porque el ambiente político está bastante complejo. No, incluso pienso, hasta en este escenario donde solo se discuta tarifas y subsidios, lo extraño, lo llamativo, en todo caso, es que nunca entra una discusión seria respecto de una segmentación, por ejemplo, de las tarifas que pagan los usuarios. Dicen que hay presiones, aparece este pseudo escándalo en el Ministerio de Economía con posturas aparentemente disonantes. Ahora, ninguna plantea en el escenario está una lógica de intervenir las tarifas desde el punto de vista social, ¿no? Que quizás podría ser algo que podría echar mano al gobierno desde ya, sin embargo no lo hace. No sé si vos crees o cómo vos analizás eso y por qué no se avanza en ese sentido. Bueno, yo esto ahí sí más lo que he podido escuchar también con la misma curiosidad que vos, que tiene que ver que una segmentación por ahí la más adecuada sería atendiendo al nivel de ingresos y que hasta donde he escuchado, lo cual me parece también bastante problemático, la información impositiva tiene cierta cuestión de secreto fiscal que no se puede usar para esos fines, cual también es medio problemático, ¿no? Se estaba discutiendo el tema de segmentar geográficamente, pero ahí también tenés varios problemas, porque no necesariamente es bastante difícil ese tipo de segmentación, pero sí, realmente sería una, en principio, una respuesta más adecuada que lo que se discute, que se discute actualmente. Pero te repito, a mí me parece que incluso cuando uno ve en países con fuertes tradiciones liberales el grado de participación que tiene el Estado en la dirección de algunos procesos que son estratégicos, porque otra cosa que no te dije, el sector de servicios públicos es un sector que en las últimas décadas también aumentó mucho, por ejemplo, la proporción de insumos importados sobre en su estructura de compras, ¿no? Entonces también hay algo ahí de estratégico en participar y en dirigir ciertas inversiones por parte del Estado, desde múltiples aspectos, ¿no? Entonces me parece que discutir otro tipo de participación debería estar al menos en la discusión pública. Después está cómo eso se operacionaliza políticamente y todas las dificultades que eso tiene, pero en el debate público y atento a la evidencia que hay sobre, como te decía antes, sobre las transferencias del Estado y el comportamiento de algunos grupos empresarios, debería estar un poco más en la agenda, al menos para mí, ¿no? Sin duda. Germán, te agradecemos muchísimo la comunicación y compartir estas reflexiones. No, gracias a ustedes, la verdad, un gusto. Germán Pinazo, en el marco de esta columna de la FICIT, la Fundación para la Investigación Social y Política, cerrando este bloque hoy con la participación, insisto, de Germán Pinazo, a quien acabaste de escuchar. Germán es doctor en Ciencias Sociales, director de la Licenciatura de Economía Política de la Universidad Nacional General Sarmiento e integrante de la FICIP. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Sí, 34 de la mañana de este día miércoles, me salió medio cantado para abrir este bloque. Seguimos con respuestas de los y las oyentes a la consigna del día de hoy. Si tuvieras que tatuarte el último mensaje que recibiste en WhatsApp, ¿cuál sería? Perdón, ¿qué diría ese tatuaje? Y nos habló Sole desde Formosa. y dice: en Formosa los vagos se la creen. Eso tendrías que tatuarse. Eso es lo que tendría que tatuarse. Saludos a Sole. Sole, en un ratito vamos a comunicarnos con Formosa. Estate atenta para que los vagos que se la creen escuchen. En todo caso, la entrevista que tenemos preparada respecto de la situación sanitaria que está pasando en la provincia, los formoseños la conocen bien, digamos. En todo caso, es para informar al resto del país, primero nosotros acá, de lo que está sucediendo. Pero vale el chivo. Yes. ¿Algún otro consigna llegó? Creo que no. Yo tengo acá mensajes. Tengo algunos mensajes que son muy de palabritas. Por ejemplo, joya. Ernesto me dice, me manda un mensajito acá al WhatsApp nuestro diciendo que sería joya. Y hay muchos de esos joya, ok. Parece que manito, no son stickers, son emojis, también entra en la consigna. Manito con el dedo para arriba puede encajar perfectamente. Hay stickers muy elaborados que quedarían bonitos. Hay algunos stickers que yo le tengo miedo. Y hay otros que sí. Hay algunos stickers que yo le tengo miedo, pero sí. Y algunos se mueven incluso, capaz que se puede tatuar la secuencia. Tipo, de movimientos, tipo dibujito. Claro, sí. Bueno, hay algunos tatuadores, viste, que hacen esa cosa media hiperrealista que generan. He visto, por ejemplo, una clásica, la del águila que abre las alas, ¿no? Con el torso en la espalda. Bueno, quizás se podría hacer algo así también con los stickers, tatuajes animados sería algo así. El curro. Es una línea. Ojo que nos estamos quizás adelantando una posible moda en los tatuajes. Viste que van innovando porque cada vez más es más común el tema de los tatuajes, el Total Black o los... Ya no existe más lo que hacías antes, como se hacían antes, ahora me olvidé el nombre, los tribales. Pero hay algunos nuevos que incorporan esta lógica media maorí de tatuaje, sí, unas cosas medio así. Parte de su origen, ¿no? Ancestral, cis, Australia y... ¿no? Incorporan, ¿no? Y claro. Son muy lindos, digamos. No son para todos, me parece, igual, ¿no? Yo desconozco por completo todo lo que refiere a tatuajes. Es un mundo ajeno. Pero insisto con esto, atención, porque puede ser que estemos desde hasta que vuelan los abrazos arrancando una moda, o esta idea de tatuarse stickers. Puede rendir, no te rías. Puede servir, o sea, yo creo que si hay algún tatuador ahí que está escuchando, lo puede empezar a incorporar como marca registrada. Y ojo que me parece que hoy en día se tatúan cualquier cosa la gente. No quiero parecer viejo, pero la verdad es esa, ¿eh? Vi paltas tatuadas, por ejemplo, brazos tatuadas con una palta. O sea, que si te puedes tatuar una palta, te puedes tatuar cualquier cosa, evidentemente. Aquí Cabo Cortázar, Policía Ambiental, Subdivisión Berni, al servicio de la comunidad y de la poesía. No puede lavarse las manos con imprudencia, con impericia y con negligencia. Agarra la vida con las manos. Desinfectando policía ecológica. Se encarga de los gérmenes. Agresores químicos o biológicos. Y a veces más protección contra las bacterias. Se llama policía ecológica. Nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Muy buenos días, señor Cabo, ¿cómo le va? Muy buenos mediodías, señor Fernando. Aquí Cabo Cortázar reportándose directamente desde el conducto cloacal que une el barrio Pancho Ramírez con una de las desembocaduras del río Paraná. Fuerte y claro. ¿A qué se debe el cambio de paraje? ¿Por qué lo mandaron a la cloaca, dicho llanamente? No me han mandado, señor Fernando, sino que es un adicional, mucha agua ha pasado debajo del puente desde nuestra última conversación. Hay que llegar a fin de mes. Hay que llegar a este fin de mes y los próximos. ¿Qué adicional de mierda, ¿no? Valga el término en este momento. Bueno, ya que estamos con las metáforas, voy a seguir con ese trazo grueso que usted me propone y quería compartir desde este lugar, desde rodeado de profilácticos, desechos industriales. Es increíble cómo todavía en el siglo XXI se sigue mezclando el desagüe pluvial con el cloacal. Es increíble la cantidad de cosas que estoy viendo. Hermoso la imagen que nos está regalando a mí y a todos y todas las oyentes. Así es el paisaje de hoy día que nos toca vivir, rodeado de cloacas. Y recordemos, prefiero cuando sería lo de menos, Fernando, sería lo de menos. En el Paraná también se han encontrado muchos residuos de agroquímicos, no solo glifosato, sino herbicidas e insecticidas 10 veces más tóxicos que un preservativo flotando. Sí, sin duda, es verdad. Yo iba a hacer referencia a que me gustaba más cuando salía desde la maga, pero tiene razón lo que dice. Pero la garita me acompaña a todos lados, es como el coche de Batman. Ah, es móvil. Se transforma según el paisaje que debo realizar el operativo. Ahora es una especie de mini submarino por el cual no entro en contacto con la materia orgánica que solemos hallar en las cloacas. Menos mal. Igual me gusta. Buscando huellas hídricas. Como dijo, disculpe que interrumpí mi interrupción. Me gusta esto de la garita móvil, sobre todo para que no se sienta solo ahí. Sabemos del afecto. Claro, siempre llevo además un ejemplar de Rayuela, edición 29, editorial sudamericana, que me robé de una biblioteca de suboficiales. No quiero distraerlo más, Fernando, aquí debajo de este suelo querido argentino entrerriano, la tierra de Juan L. Ortiz, he compuesto esta poesía para la audiencia. La investigación culminó. La investigación culminó. Detrás de tu patio de glicina, simulabas su fiesta clandestina. El helicóptero sobrevuela, ya es un zumbido, buscando la satisfacción del deber cumplido. Las tranzas se llenan los bolsillos. Entra el otoño legalmente en este procedimiento sencillo. ¿Acaso soy un especialista en engullir, en destrozar la vida, o en vivir en este tiempo de ramas hundidas y tardes enredadas? Quédate con nosotros. Sufras y vienes pobre, ni un reproche te haremos, ni una palabra sobre el oculto motivo de tu distanciamiento. En el sur de tus abrazos, hasta que al fin vuelvan, te impartiré valores de fuerte contenido moral, aunque nunca seré policía de provincia o capital. Tú correrás, galoparás la noche temerosa, íntima, a la retaguardia de mi sempiterno arsenal. No, hoy debo decirle que se ha superado, ¿no? Y quiero destacarle que cada día me impresiona más lo antenada que está su poesía con el momento político y social. Me hace acordar a Benedetti, más que a Cortázar, le diría. Gracias, Fernando. El compañero uruguayo, suboficial Benedetti, también es de mi agrado. Y quería también recordar a la audiencia que pueden abrir la página laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, y allí leer la noticia sobre la sentencia, sobre el asesinato del oficial Chocobar. Muy interesante la metáfora que dicen, y ahora me traslado a otro lugar de la cloaca para leerla. La justicia no existe para los pobres. Desde la boca Roxana Kainsons y Carolina Vila señalaron. Hacemos responsables a esta dirigencia por la creación de la doctrina Chocobar, que tanto daño ha hecho a las familias de los barrios populares, estigmatizando y persiguiendo a la juventud y avalando las violaciones a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad. Esta metáfora me gustó, Fernando. Esta resolución expone que el poder judicial es una serpiente que pica a los que andan descalzos. Muy poética, y me gusta terminar así la columna, su intervención, su paso por esta mañana, también con una recomendación periodística e informativa, Cabo. Muchas gracias, se lo agradezco. El agradecido soy yo, quedo a entera disposición, valga el paisaje que me rodea. Nos reencontramos la semana que viene con el Cabo Cortázar. Vaya a saber por dónde andará en una semana, ¿no? Toda una incógnita. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dreaming on such a winter's day. Stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Such a winter's day. Well, baby, oh, the leaves are brown. The sky is gray. Oh, I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was, if I was in LA. Porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it, all I wanna say is I love. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos comunicadas con nuestra próxima entrevistada, que es Alejandra Carrizo. Ella es presidenta del APDH Formosa. Y trabaja además como psicóloga en un hospital público de la ciudad capital de Formosa. Nos va a dar testimonio, nos va a estar contando parte de la experiencia y lo que vio. Ella salió por unos meses de su ciudad y al regresar estuvo en un centro de aislamiento. Buenos días, Alejandra. Bienvenida al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, ¿qué tal? Buenos días.

colectivas de autocuidado y de cuidado mutuo. Y creo que en esa línea es que no debemos pasarnos y hay que decir. Proceso inmunizatorio, digamos la vacunación en Formosa, y en la actualidad son todas las personas mayores de 18 años, se va tomando por década de nacimiento, y las personas que, como pasó en Nación, que tengan ciertas condiciones de riesgo que supongan la necesidad de acceder a la vacunación de la manera más temprana posible. ¿Sí? Alejandra, bueno, queda claro esto que nos compartís, de cómo desde la solidaridad y desde el poder ya redondeando y cerrando la entrevista, te queremos agradecer. Porque como, bueno, frente a esta situación. Frente a la situación, en todo caso, es interesante tener la mirada y el pantallazo. Lo que intentamos hacer es un poco eso, conectarnos con distintos puntos del país, a ver cómo se está enfrentando y la situación real de frente a la pandemia, ¿no? Porque en realidad es un poco el pantallazo social y político económico de Formosa el que da espacio para todo lo que viene después. Y en ese sentido, Alejandra, te agradecemos muchísimo la comunicación. Yo puedo decir dos palabras. ¿Cómo no? Por favor. Creo que lo que nos acaba de pasar en realidad tiene que ver con que nos deja sin palabras la pandemia. Entonces, frente a esto, generemos canales de diálogo genuino, pensemos que la salida sigue siendo colectiva, que la pandemia nos alcanza en situaciones muy difíciles y que hay que estar atentos siempre hacia los grupos que están en situaciones de mayor fragilidad y muchos más aquellos que han sido vulnerabilizados por las políticas públicas. Sí creo la salida no es ni el amarillismo, ni intentar transformar en noticia algo que termina desdibujando el conflicto real y cuáles son las situaciones más acuciantes que exigen de una mirada crítica, de pensamiento reflexivo y colectivo, de solidaridad, y de poner los enconos para que no quedar atrapados en binarismos de si alguien critica es porque es un opositor, y o la obsecuencia o la oposición por la oposición misma de seguro no son los caminos para salir de esta encrucijada que a veces se transforma en encerrona. Ni de esta ni de cualquiera, ¿no? Ni de la encrucijada política económica en que nos encontramos, sin duda, pero el agravamiento de la pandemia, ¿no? Pone una clave de emergencia sanitaria que la verdad preocupa. Una vez más, Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Alejandra. Gracias a usted. Disculpen la verborragia y la confusión. Un abrazo enorme. Al contrario. Es importante estos contextos justamente porque la idea en estos casos es acercarnos a la realidad de otras latitudes, digamos, ¿no? Y muchas veces en nuestro país, por más que, digamos, nos sintamos todos parte de una misma nación, la verdad que son muy distintas las realidades, ¿no? Son muy distintas las realidades. Una zona fronteriza, ¿no? Donde además donde se desdibujan, incluso culturalmente se desdibujan esta idea de la argentinidad, que la verdad que es muy porteña o muy de grandes centros urbanos y que a veces tiene poco que ver efectivamente con lo que es y en la situación en que están nuestros compatriotas. Tal cual, la singularidad, el pluralismo y la diversidad en esa unidad. Así que gracias de corazón. Una vez más, agradecemos a Alejandra Carrizo, e integrante de la PDH Formosa, trayéndonos un poco la situación por aquellas latitudes. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Y les pedimos disculpas porque nos excedimos del tiempo, 12:08 estamos terminando este programa, pero queríamos darle espacio en todo caso para recorrer el país con nosotros, en este caso de la mano del testimonio de Alejandra. 14:08 la temperatura, cielo algo nublado sobre la ciudad, así va a permanecer durante toda la tarde. Desde aquí nos vamos despidiendo de esta emisión. Miriam, un gusto una vez más. Un gustazo una vez. Compartir contigo. Del otro lado, Camila Calvo. Adiós. Y por supuesto, en los controles, agradecemos ahí a Nacho de la Retaguardia. Quédense escuchando Radio Sur, quédense escuchando la Retaguardia. Quédense en los medios de comunicación populares, informándose y entreteniéndose. Nos reencontramos mañana a partir de las 10. Chau. So I turn myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man.